cada año disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645-88-48-75. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Los que disparan sin nada. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar, que ya es mañana y te tengo. Bienvenidos a mi escuela de baguette. Un concepto que yo mismo me inventé, que nació de combinar el arte de bailar con el gusto de mojar en la pringa. Nuestro estilo tiene una gran variedad. Le pegamos a lo clásico y al trap. Con nosotros bailará desde funky hasta rap. Y la salsa es nuestra especialidad. El primer día le enseñaremos a realizar un salto mortal con una doble pirueta. Y todo ello sin movernos del sofá. Nuestro horario de apertura de 11 a 3, aunque algunas tardes también abriré. Esto puede variar, ya todo dependerá de la siesta que me vaya yo a pegar. Nuestra clase la empezamos del tirón, con un ejercicio de relajación. Después a desayunar, luego yo bailaré al spa, y si sobra tiempo ya se bailará. Con un estricto entrenamiento, a base de siesta y moa, conseguiré ponerle en forma, concretamente en forma redondea. Fui dotado con una elasticidad, que si quiero me pongo esta pierna rara. La rodilla potosé, el brazo de coyuntal, dobla esta es la que ya me cuesta más. No lo duda en nuestro curso, apúntese. Si en alguna clase se hace daño, sé. No se debe preocupar, nuestra boda le incluirá un masaje con manteca colorada. No valoramos el esfuerzo, aquí se viene a disfrutar. Miro su ingenuidad, no es que no quiera, me lo gasté, me puse tibio en el laurel. No dudo usted, apúntese a mi escuela. Era la presentación de la Escuela de Baguette de Panza Contemporánea, la chirigota de los musiquitos, que estará mañana ya confirmado en la sexta edición de La Quesada, en el bar de la plaza, del Ayuntamiento, mañana viernes, como decimos, 18 de marzo, a partir de las 8:30. Estará la chirigota de los musiquitos, de la que ahora también podemos escuchar algo más de su repertorio, y estarán también los dirigentes, la Murga de los Ordóñez, que también escucharemos aquí en esta tarde. Aparte de las dos callejeras, también están confirmadas algunas oficiales, como la chirigota del Rebaje, los Chijetos, la chirigota de los Niños, los Romeros Empotrados, también Noctal, la chirigota de Cristóbal Río y Osaka de las Petacas. Esas cuatro al menos tenemos constancia de que sí. que van a estar en la Quesa, como digo, mañana viernes 18 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde, en el bar La Plaza. También, por ejemplo, actuaciones confirmadas. Esta chirigota es una monada, estará mañana viernes a las 9:30 en Gaudí, a las 11:30 en el bar El Pino, y el sábado en el bar El Parque a partir de las 2 del mediodía, y en el bar Frida, en el pub Frida, a partir de las 5 de la tarde. Y quien quiera ver a la chirigota del Rebaje, pues puede hacerlo mañana a las 8 de la tarde en la Bodeguita, a las 9:30 en el bar Cuatro Esquinas, y posteriormente también en la Quesá, y el sábado a las 2:30 en la Peña Bética, a las 3:30 en el Jardín, y el fin de fiesta, con permiso del entierro de la patacabra, lo harán el sábado por la tarde en el centro de la Avenida de España. Son horarios que, si queréis, mañana también retomamos en este espacio de carnaval. Hoy nos toca hablar de la patacabra en dos vertientes, en su pregón, en su papel de pregonera, y en su pregón pues del desfile, el entierro y la posterior quema que va a tener lugar este domingo a partir de las 7 de la tarde. Para hablar de todo ello, pues tenemos en nuestro estudio, en la tarde de hoy, por un lado, Leandro Cabello. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, oyente también. Tenemos a Juana Esteban. Juana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Ramón Pérez. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Pepa Gómez, cuya voz pues es similar a la de la patacabra, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Carlos Naranjo, que está a punto de llegar. En cuantito que llegue, pues también se incorpora un Carlos Naranjo, que también fue parte de ese pregón. Yo no he parido, creo que no voy a parir nunca, pero no sé si lo del pregón, lo del sábado, es similar. Bueno, mira, decíamos Carlos Naranjo, se está incorporando en estos precisos instantes. Decía que yo no he parido y creo que no voy a parir, pero Juana, te miro a ti o a Pepa. Es como parir, lo del sábado fue como parir, como uff. Pues sí, porque fueron los días previos muy nerviosas y pensando que no iba a salir, y una vez que ya te pones allí, empiezas a hablar y ya a continuación, y luego cuando terminas, aparte de la alegría y eso, la tranquilidad, pues la verdad que sí, como a París. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Parimos el pregón. Sí. Leandro, ¿cuáles fueron las sensaciones? No, estupenda, vamos, y los comentarios que hemos tenido, como estamos comentando ahora, que por lo menos por delante, todo lo que nos han estado comunicando, y esto es que fue ameno, que les gustó, se entretuvieron, se rieron un poquito, y sobre todo que algunos o algunas usaron una lagrimita, o más de una lagrimita, pero me lo ha dicho gente que no veía desde hacía mucho tiempo, desde el 92 casi, y habían venido en esta ocasión y me dieron, mira Leandro, de verdad que me hiciste soltar la lagrimita, ¿eh? Uh-huh. Total, te agradece y sé que, vamos, lo hicimos no por la lagrimita, sino porque te pasara un momento de emoción, tanto de risas como de un poquito más emotivo. Yo creo que lo dije en la retransmisión, y si no, pues lo repito aquí. Tenía un par de personas delante, un par de mujeres delante, y una de ellas en concreto no paró de llorar en toda la hora. Desde que Pepa abrió la boca por primera vez, no paró de llorar. Pepa, yo no sé, cuando estás ahí arriba, lo que ves, si te da tiempo a mirar a las caras, si te paras o... Bueno, cuando estás allí arriba lo ves todo, porque yo soy muy... me gusta mirarlo todo, y ves hasta todo, ves todas las caras, y acojona, con perdón, disculparme, pero te se ponen en la gargantita, sí, es fuerte. Pero bueno, al final es lo que quieres también, ¿no? Porque quieres ver una plaza del ayuntamiento como estaba, llena. ¡Wow! Estaba alucinante. Hacía mucho tiempo que no se veía la plaza con tanta gente, con tantas ganas de disfrutar. Yo no me esperaba tanta gente disfrazada, y había muchísimos disfraces, familias enteras, gente joven, que es lo que pretendemos, dejar legado a gente más joven que nosotros y siga adelante, mucha gente joven, en fin, y mucha gente mayor también. Estaba abarrota. Sí. Abarrota la plaza. Ramón, esa era, digamos, la primera buena noticia que nos dejaba el pregón, ¿no? Después de dos años, o Carlos, después de dos años, ¿no? Volver a ver una plaza del ayuntamiento llena, volver a ver la gente, las ganas de carnaval que tenía, esa era la primera buena noticia que tuvimos. Bueno, sí, fue una alegría en general. Una alegría, y sobre todo porque también fue un reencuentro entre los amigos, ¿no? Que hacía ya mucho, hacía casi dos años que no nos veíamos todos. Y la verdad es que fue algo que digo, muy emocionante, y además con mucho calor, lo cogí con muchas ganas, y espero que a la gente también le reflejamos lo que queríamos, era alegría, que pasaran un día bueno, lleno de de olvido, ¿no? Que las cosas están regular, pero ese día en concreto, además el tiempo nos dejó un compás, o sea, que eso fue también un poco que la gente saliera, que lo disfrutara, y espero que nosotros lo que intentamos hacer es que la gente refleje en la gente, en nosotros, que la alegría de vivir, ¿no? Y que fuera un día especial, y yo creo que lo fue, ¿eh? Por lo que vi después, me da la impresión. Sí, sí. Yo creo que también, Carlos, cuéntame un poco las sensaciones, lo que sentiste ahí. Bueno, buenas tardes. Al principio, como ha dicho Juana, pues muchos nervios, muchas cosas pendientes, por la mañana salir de casa, ahí montando ahí un poquito, ayudando a Leandro, la murga vemos quedando un poquito antes para ensayar. Y bueno, mucho nervio y mucha incertidumbre, porque éramos tanto que no sabíamos un poco cómo se iba a desarrollar, ¿no? Porque tenemos claro toda la estructura, pero no sabíamos, mira, en realidad cómo iba. Aunque hayamos salido nosotros dando la cara y eso, detrás había gente controlando a la multitud, vamos, a Rosa y a Cristo también, que hay que agradecerle que su papel también, porque hizo que fuera más fluido el subir y bajar del escenario. Organizando a los niños. Que era complicado también que los niños aparecieran en primer plano, todas estas cosas. Sí, que no era un palo, vamos. Claro, detrás estaba más o menos organizado de esa manera. Uh-huh. Pero que sí que bueno que ver la plaza como estaba, ¿no? Pues ya es gratificante, ¿no? Y después, pues la gente, pues creo que le transmitimos lo que queríamos, que era la alegría, la amistad. En el baile final un poco se vio, ¿no? Que toda la plaza comenzó a bailar con nosotros y creo que la gente se lo pasó bien. Los comentarios un poco después. Pues, por lo menos nosotros lo pasamos bien. Nosotros lo pasamos bien, que era un poco lo que se pretendía también, ¿no? Y que es lo principal, ¿no? Si tú no lo estás pasando bien ahí arriba, la gente lo va a notar. Y si tú lo estás pasando bien también, ¿no? Es importante transmitirlo también, ¿eh? Hombre, lo que tú sientes y estás transmitiendo es lo que realmente impacta, claro. Sí. Y era un día para eso, para gozar, para pasártelo bien, olvidarte de todos los problemas. Y así fue, vamos, por lo menos en nuestra parte. Yo creo que por lo que vimos después en la Solizada también, vamos. Ay, estaba aquello todo el mundo, por todos lados, la calle Ronda, el Carri. Sí. Menos en la torre. Menos en la torre, sí. Fue el pistoletazo del carnaval, ¿no? Claro, un poco. Ayer hubo quien mandó mensaje en el cafelito de eso, ¿no? De que echó en falta esas barras en la torre, que en principio se hizo para no aglutinar gente en una calle tan estrecha. Luego Pepe Carrasco decía, pero si ponen más puntos, pues se dispersa un poco más la gente. Correcto. Pero sí es verdad que, bueno, que a los carnavaleros pues se le queda esa espinita, ¿no? De la calle Torre por los puntos que tiene para escuchar a las agrupaciones, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, no sé, creo que hay que darle un cambio ya. El anillado ha hecho comentarios en Facebook del poco respeto a las agrupaciones, varias gente ha comentado, creo que habría que sentarse un poco, darle un poco, no sé cómo, porque no lo sé la verdad, pero sí darle un cambio, no sé de qué manera, porque yo no tengo fórmula secreta ninguna. Y ya sabemos que el carnaval, ayer estábamos comentando el Andri y yo, realmente el carnaval es una fiesta de la libertad, ¿no? De cada uno que haga un poco lo que quiera, pero siempre un poco respetando a los demás, ¿no? Entonces, el hecho de la barra, si la agrupación va a la barra a cantar, al final no es óptima, no la historia no sale. Pero si a lo mejor, pues, barritas pequeñitas o lugares con que sea un poquito de una cerveza, un poquito de chorizo, como había en el Peñón de la Becerra antes, pues hace que un poco allá la gente se ponga frente al San Antonio, después se vaya allí al callejón de la calle San Martín, después a lo mejor a la calle Los Gitanos, y se disperse por todo el casco antiguo, porque este año lo que hemos descubierto, o ha sido algo nuevo, concentraciones, ya, es que lo más sorprendente es que cuando terminó el pregón, que nosotros nos fuimos a la mitad de San Pedro, después resulta de que la plaza estaba llena, lo cual yo no he visto nunca, sí. Porque terminaba el pregón y la gente volaba, ¿no? Realmente hablando. Se quedaron, la plaza de la verdura se llena, se quedaron en la plaza del ayuntamiento, se quedaron algunas agrupaciones, recuerdo un careo, tres, digamos, tres, entre Osaka de las, sí, Petacas y los Chijetos, se quedó también los Romeros Empotrados y también la comparsa del Bosque estaba en la zona de donde estaba el Crevillé antes. Correcto. Y la murga de los dirigentes también, o sea que había esos cinco, sí, o seis agrupaciones y se quedaron ahí para empezar ahí. Exactamente, sí, sí. A mí me encantó, me encantó, sí. Me lo esperaba arriba también, porque dice, decimos algunas veces la barra, pero si tú imagínate ese mismo caso, ¿no? Como he dicho, la cuesta de Calle Carvario, frente de San Antonio, la cuestecita está donde siempre cantan subiendo la calle Martín, y no sé, un poco más donde estaba la tienda de Hermonea, que también hay, pues tú imaginas que se ponen ahí y ya están dispersos, la gente se expande, ¿no? Pero claro, buscamos dónde está la barra, que no estoy culpando a las chirigotas, ni mucho menos. No, las chirigotas supieron encontrar su hueco y su sitio en el Callejón del Santo, por ejemplo, y más para allá también, cerca del Peñón de la Becerra, lo que es también. Allí cantaron muchísimo, lo que es a donde está la casa de mi sobrino. Allí en el pollete, allí estuvieron todas cantando. Sí. O sea que al final encontraron Bueno, allí es un sitio de encuentro de todos los años y allí nos faltaron, vamos. Bueno, vamos a volver otra vez un poquito al pregón. Ahora, si queréis, también os pregunto cómo viviste ustedes la choriza. Pero, Leandro, tenías claro y se vio que el protagonismo era para la patacabra. Sí, claro, cuando estuve hablando los primeros días con Rivera, con el concejal, lo que le propuse fue esto: que el pregón lo diera la patacabra porque era la que cumple 30 años. Yo tengo unos cuantos más para celebrar, pero que quería que fuera ella la protagonista. De hecho, cuando lo vimos por primera vez, el pregón que teníamos preparado para ella y eso, vimos que era, a lo mejor iba a ser un poquito largo para ella, y por eso lo dividimos en dos, una parte más seria, que me ayudó, vamos, lo digo desde aquí a mi hermana Esperanza, que me ayudó a hacerlo. Esto es lo primero que hicimos. Y después la parte más alegre, más divertida, que era Pepa que encajaba perfectamente en el papel de patacabra ubriqueña, bueno, de voz de patacabra ubriqueña. Y nada, bueno, salió bien, como estamos diciendo, y con lo que teníamos previsto, lo que salió, vamos. Uh-huh. Vaya, menuda responsabilidad, ¿no, Pepa? Muy grande, una responsabilidad muy grande, muy bonita, una experiencia muy bonita, pero con lo que lleva, y la verdad que es muy grande. Pero es mujer de teatro, está curtida, sí, en mil batallas. Sí, pero no. Sí, pero no. Siempre. Siempre tengo los nervios previos, vamos. Siempre. Y la haya hecho 40.000 veces, vamos, no se me quitan los nervios. Hay un vídeo cuando estamos antes de salir en la ermita de San Pedro, que se lo mandaba a Pepa para que lo viera. Y la coge en el momento que hace un resoplío. Que nunca la ha visto hacer. No. Y además, apreté mano, apreté casa, saqué pecho, respiré hondo, digo, bueno, señores, vamos a por todas. Hay un síntoma muy claro de que lo disfrutó, ¿eh? Además que lo hizo genial, y es que tenemos previsto un poco después de terminar, como tenía el tobillo mal, que se quitara la patacabra, y la patacabra le íbamos a llevar, pues no sé si unas pequeñas parigolillas, total, una idea así, que ni lo pensamos al final, porque estaba tan a gusto, que al final siguió con la patacabra, con cuidado de su tobillo y tal, pero mantuvo la patacabra hasta que al final ya la dejamos guardar, ¿no? Pero que estuvo prácticamente casi toda la choriza vestida de patacabra, que en principio no iba a ir, ¿no? Porque no ve dónde pisa y era un peligro. Y creo que no se da ni cuenta. No, era tal. Sí, tal adrenalina, la que tenía en el cuerpo, tal emoción y tal energía tan fuerte que no, la verdad que sí que no. Además hice toda mi torre, ¿eh? La patacabra hizo toda la torre, ¿eh? Joder. ¿Hablaste en francés también? Sí. Bueno, hablé. Un francés que entendíamos todo, ¿eh? Sí. No llega Arbeto, no llega Arbeto. No. Además, el apellido del concejal tampoco ayuda mucho. No. La calle Cagajo Vicio, tampoco. Y Cagajo menos. Es que te lo ponían difícil. Sí, pero quería un poquito resaltar eso, la dificultad, creo yo, ¿no? Entiendo desde abajo de romper el hielo, ¿no? De, oye, llevamos 2 años sin carnaval, la gente arriba esperando que abrieras la boca, y la que tenías que abrir la boca eras tú. Sí, pero la gente se portó muy bien. Sí. Además, tú le pedías y ellos daban. No, a lo primero, claro, estaba frío porque es como todo. como todos esperando, pero luego conforme iba haciendo el pregón, la gente se iba animando y tú le decías ole y ella te decía ole, tú le decías zarta, ella zartaba, tú le decías abrazo, ella... No te vino bien, ¿eh? Te viniste arriba, te vino arriba. Bueno, no estaba bien, ni en nada, No, no estaba, no estaba. Y bueno, me encantó que te vinieras. Hombre, pues claro, sensación que te lo estaba pasando bien. Hay cosas que tienen que ir en el guión y cosas que no. La improvisación y, bueno, y el dejarte llevar por el momento, ¿no? Con la música de Alaska, que decíamos, a ver si conocemos alguna que sea una profesora de Eurovis, y eso, y la teníamos desde el principio, que era la pata cabra. Y luego, Juana, que decíamos, entre broma y no broma, ¿no? Dicen que entre broma y broma la verdad asoma. Juana, que parece o parecía que han nacido para dar pregones. Juana, qué temple, qué saber estar, qué... Vamos. ¿No? Claro, yo no sé, pero... Te veía aquí la semana anterior, con tantos nervios, tantas dudas. Nerviosa, no sabes. Mucho trabajo, también. Y luego te levantas, te plantas allí delante del escenario, delante de toda esa gente. Imagino que también la compañía de tu yerno en la guitarra, ¿no? También, ayudaría. Mucho, me ayudó, y que estaban todos mis amigos, mi familia, mis nietos allí delante. Estaba feliz, además que lo estaba sintiendo cada palabra que decía, porque lo he vivido. Entonces, desde hace 30 años he vivido, y yo estaba describiendo eso y lo tenía en mi mente todo porque exactamente lo que yo vivía, que y lo que yo recordaba. Que estuviste a punto de tirar los papeles, ¿no? Y soltarnos de memoria. No, de verdad que yo me emocioné, que al principio me costó un poquito de trabajo, porque no sabes cómo lo vas a hacer, estás nerviosa, nunca me he visto lo otro así sola. Pero la verdad que cuando empecé, y ya me... Vamos, es que cada palabra que decía la sentía, con todo mi sentimiento lo di y lo expresé. Que quiero decir una cosa, vamos, que ella y Pepa, vamos, están en el vídeo que vemos de la sirenita del 92, están ellas ya allí las primeras, porque Juana iba con sus niños chiquititos, y la niña con 6 años. Está dando vueltas. Por eso que han estado siempre, vamos, que no hemos buscado tampoco a alguien casado desde el principio, que lo ha vivido lo mismo que nosotros. Mi hijo estaba con lo que nos sale de los huevos, que era... Que ahora ellos están con sus hijos también, que estaban arriba en el escenario el otro día. Y eso, que yo lo que decía, y ahora viene. Ahora vienen, los hemos visto crecer desde niños, y ahora vienen con sus propios hijos, lo estaba diciendo por todo lo que tenía allí. Tenía a mis nietos, a mis nietas. Que 30 años dan para mucho, ¿eh? Los tenía yo delante, digo, ¿es qué es esto? Ramón, ¿tú estabas convencido de que Juana lo iba a...? Yo estaba un poco atacadillo. Sí, estaba nervioso. No estaba escuchando, estaba pensando incluso, digo, que no se me equivoque, pero lo tenían muy currado, ¿eh? Sí. Yo me he comido todos los ensayos durante semanas allí en la casa, y lo tenían muy currado. Así que, hombre, siempre cabe la posibilidad de que te dé un ataque de nervios, un ataque de tos, en fin, cualquier cosa. Y entonces, pero en este caso no la escuché, ¿eh? Yo estaba detrás justamente y no la estaba escuchando, estaba pensando más en que cada palabra que soltara, que no fuera, no sé. Y entonces estaba un poco pendiente. Entonces, a ver si sale ya en la tele, donde sea, para verlo. Pero de verdad, porque no lo vi. Estaba detrás, estaba en un lado o en otro, pero no lo vi. Y a Pepa sí, porque Pepa estaba casi cerca de mí, yo estaba al lado. Y Juana estaba un poco más al centro. Entonces, a Pepa sí, Pepa escuché. Y entonces, verdad lo que dice Carlos. Cuando se vino arriba, yo digo, la plaza va a reventar, va a empezar a botar, porque estaba imprimiendo un montón de sentimientos de alegría. Sí. A todo el mundo que estaba allí, que yo me quedé, vamos, yo hasta mí, ¿no? Y toda la gente que estábamos alrededor, que yo estaba por detrás, e incluso estaba diciendo, ¡ah, Pepa, está venido arriba! Sí. Y toda la gente, ¡guau! Yo he visto algunos pregones, y dos noches antes estuvimos viendo más pregones que no hemos dejado atrás, y, hombre, cada uno con lo suyo, en su historia, su movida. Esta ha sido un poco diferente, si es verdad, pero, bueno, yo creo que ha sido original y hemos imprimido lo que queríamos, sí, ¿no? Y lo que tú decías, Rubén, lo de mi yerno, enano, pues sí. Por supuesto, porque es un buen guitarrista y me acompañó, y sonaba tan bonito, escuchaba la guitarra, estaba Y la verdad. A su suegra la quiero mucho. Vamos, tiene tabla, tenía tabla, se le veía, estaba disfrutando vamos también. Vamos a la antena, venga. Él tiene, dale, él tiene eso, hace muchos conciertos y toca muchos flamencos. Claro. Eso decía, ¿no? Que el tenerlo al lado seguramente pues también le da esa confianza, ¿no? Claro que sí. Además me dio un pedazo abrazo antes de empezar y dice, venga, que lo va a hacer. Cuidado, dijo que él no había actuado nunca con tanto público. O sea, no, sí, aparte... Es complicado, o sea, mucha gente. Aparte, Nano, cuando terminó, dice, yo no me esperaba esto. Y le digo, el que Nano dice, lo bien que lo hemos hecho todos. No creían vuestras capacidades, ¿no? También otra cosa que tengo que decir, que la mayoría de la gente nos conocemos de hace muchos años. Los 40, 50, algunos faltaban. Pero hay también es verdad que somos gente muy participativa, gente que somos responsables, que con dos palabras que nos digan la mayoría sabemos de lo que va. Tenemos muchos cortijos encima, muchas fiestas, todos, unos más, otros menos. Entonces, más o menos nos conocemos, ¿no? Cada uno como somos y no hace falta tampoco muchas voces, la verdad. Uh-huh. Estuvimos dos veces reunidos, la noche anterior estuvimos ensayando un poquito a ver cómo lo hacíamos. Alguna gente faltó, otra gente, pero al final salió todo redondo, la verdad. No nos hace falta tampoco muchos ensayos, a nosotros, a ellos sí, porque evidentemente tenían que curárselo más que lo que estábamos detrás, ¿no? Pero yo creo que para mí salió muy bien. Yo, ya te digo, no lo vi bien porque estaba súper nervioso, estaba detrás, más nervioso que Juana, y estaba detrás un poco esperando a ver que hubiera pasado algo que no estaba en el guión y entonces meterme e intentar ayudar. Y no lo escuché, solo a Pepa. Y ya lo veré. Lo tenés pendiente. En todo ahí. Nosotros decimos, por lo menos a 50 les va a gustar. Por lo menos a 100, porque a los 50 es dos por cada uno. Ahí los tenemos asegurados. Sí, le quería preguntar a Carlos por las coplas elegidas para la ocasión y demás, pero también el pregón tuvo mucho ritmo. Y me explico, yo estaba buscando la manera de entrar un poco, porque el que estaba escuchándolo por la radio, pues intentar explicarle un poco pues visualmente lo que estábamos viendo nosotros, ¿no? Y decía, bueno, ahora me busco un hueco, ahora me busco un hueco, ahora me busco un hueco. Yo pensaba, digo, mientras que se suben y se bajan, pues ahí tengo hueco, pero entre ustedes y la patacabra, no hubo ritmo y no hubo momento a que el pregón bajara, Carlos. Porque una de las ideas era esa, ¿no? De que fuese un pregón fluido. Lo habíamos coordinado de tal manera de que ella nos diera la entrada. Ya nosotros estábamos preparados, no la típica entrada de que estás debajo ahora mientras subes, ¿no? Te colocas, sino que la habíamos organizado de tal manera de que ella estaba hablando, en un momento dado sonaba el patáfono, ya subíamos nosotros, con el ritmo del carnaval, nos íbamos colocando, y todo para que fuera más fluido, ¿no? Para eso, para darle la sensación de alegría y de dinamismo, que no fuera muy cuadriculado, ¿no? Sí. Como en otros casos, ¿no? Que ahora vamos a ver vídeo y se calla todo el mundo y está el vídeo ahí solo. Sino que en este caso, pues, Juana estaba hablando y mientras las imágenes iban acompañando. Aprovechate y esa era un poco la idea que teníamos, ¿no? Que fuese fluido. Y yo creo que al final lo conseguimos. Sí. Y fastidiamos un poco porque no podía narrarlo. Yo mejor, yo bueno. Micro cerrado y listo. Y luego en cuanto a las coplas, bueno, emotivo también el paso doble de escrito por tu hermano. Ese era como obligado, ¿no? Sí, claro, es que además fue de lo primero que cantamos nosotros hace en el 87, por ahí me parece que era. Y claro, cuando teníamos que elegir unas canciones de nuestra historia, pues hablando de los peleteros y de los prehistóricos y eso, pues que mejor que cantar una de los peleteros de Raso Pollo. Y además una de las que tuvo más éxito, que era la que repetían esta gente, la que nos seguían y eso. Y entonces fue una de esas, evidentemente otra de la Sirenita. Y otra que la de Carlos, que por eso, entre otras cosas, lo llamé a ellos porque habían tratado el tema de la patacabra. Fueron ellos vestidos de patacabra hace 4 años, ¿no? Por ahí más o menos, con la murga. Sí. Y sabía que tenían algún paso doble más o menos dedicado a la patacabra y eso. Entonces fue por eso que lo recurrí a ellos. El paso doble hacía, ¿no? Porque este año el nuestro era la misma música, pero el paso doble lo hice yo totalmente nuevo. Un poco en conmemoración a los 30 años y eso. Y también deciros que nosotros cuando terminamos, nos bajamos, ya vino gente diciéndonos que se había hartado llorando simplemente escuchando esos pasodobles. Gente ya de 60, ¿sabes? 60 y mucho, carnavaleros, que estaba escuchando los pasodobles y las lágrimas se le estaban cayendo porque, claro, la memoria volvía atrás, a muchos amigos que ya no están, gente que ha salido durante mucho tiempo, en otras chirigotas, te estoy diciendo de otras incluso, y creo que también fue muy, muy, muy emotivo. Para sí, tuvimos un pequeño error, que nos teníamos que haber puesto un monitor porque no nos escuchábamos sí, cuando cantábamos. Sí. Entonces no sabíamos cómo estaba sonando detrás. Entonces, por ejemplo, yo sonaba mucho porque me dijeron que me pegara el micro. Y sí, es verdad, ahí tuvimos un pequeño error de habernos puesto un monitor para nosotros escucharnos lo que cantábamos. Uh-huh. Pero después lo hemos visto así, vídeos por las redes sociales que nos han pasado amigos y tal. Creo que sonó bastante bien. De eso el autor, mi hermano Manolo, me dijo que quien estaba cantando, que cantaban también. Le digo, es que esto ya están afinados, no eran como nosotros, que cantábamos cada uno con la voz que tenía y ya está, y tirábamos por las palantas. Esto estaba ensayando yo con ellos y afinan y cogen las voces y tienen que ir a la guitarra, vamos, diferente totalmente a como lo hacíamos nosotros. Claro, otra cosa, pero a Dani le gusta eso, sabe, lo cuida. Sí, yo soy maestro de música también, entonces no vamos a desafinar. Por lo menos conmigo y con Dani ya no cuesta trabajo. ¿Fue fácil, difícil, ha sido divertido? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia para el grupo, para la murga? Porque, por ejemplo, tenías a Álvaro Puerto, hijo de Domingo, que imagino que para él, bueno, al igual que un orgullo, un honor, también tendría su parte complicadita, ¿no? De tener a su padre en el recuerdo, ¿no? Sí, bueno, esas sensaciones supongo que las tendría él en su corazón o en su cabeza. Nosotros cuando cantamos intentamos disfrutar siempre. Los ensayos, como ha dicho Leandro, nos lo pasamos bien, pero nos gusta ser serios. Si tenemos que repetimos, somos gente seria. También somos seis solo. Entonces, muchas veces tenemos hasta tres voces. Hacemos hasta tres voces. Mi hermano va por la segunda, el resto hace los tenores, yo voy por arriba. Entonces, como nos gusta, pues lo vivimos y lo ensayamos y nos gusta hacer las cosas bien, por lo menos que sonemos, ¿vale? Aunque somos muy poquitos, pero creo que siempre la línea de nuestra murga, nosotros le llamamos chiriparza, ¿vale? Chiriparza, o la murguiparza, llamamos un poco de todo. Porque nos gusta que se entienda un poco la letra, que a nivel musical, aunque somos poquitos, guste. Y mucha gente un poco, digamos, que son aficionados nuestros, es lo que les gusta, ¿no? Oye, da gusto escucharos, ¿sí? Ya la letra tal, escucharlo una vez, tú sabes que se coge más o menos. Pero la sensación del gusto musical del oído, por lo menos ya la tienes. Sí, nosotros disfrutamos siempre. Sí. Y luego, por cerrar un poquito y hablar ya de este próximo fin de semana, el reconocimiento a Antonia Mari Pérez, que también lo tenías claro, Leandro. Sí, vamos, lo sabía. Que no lo podíamos contar aquí el pasado jueves, pero ya sí. No, porque entonces iba a ser igual que nosotros. No, Antonia Mari, que ha estado desde el principio de la patacabra, sino desde el principio del carnaval, ha estado siempre cerca de nosotros, vamos, somos familia y somos amigos de esta gente. Y siempre la hemos tenido para el disfraz, a la hora de hacer disfraz, solo aunque fuéramos por preguntarle cómo lo podíamos hacer, y eso siempre hemos estado con ella. Y entonces, a la hora de coger una representante del grupo de 50, evidentemente no se pueden coger los 50, nos decidimos por Antonia Mari, por esas razones, son evidentes también, y además que se lo merece. La verdad es que es una persona que la cara de sorpresa que puso cuando es una persona que ha trabajado para el carnaval en la oscuridad. A muchas agrupaciones muy antiguas los disfraces lo ha hecho Antonia Mari. Lo que pasa es que es una persona que no sale a la luz. En momento le dieron la aguja de oro. Exactamente. Pero siempre ha estado ahí. Y es una persona súper alegre y tal. Y que siempre nos transmite la felicidad. Y de eso quise que le entregara. No yo, que podía ser un buen representante también a la hora de darle la patacabra, sino que fuera Isabel, la alcaldesa, porque para recargar un poquito más el eso. Dale, ¿no? Más solemnidad. Más solemnidad. No, Isabel no. La verdad que fue un motivo. Yo me harté. Es que puso una cara de sorpresa, no, tan, tan no sincera, lo tan. Ay, es que fue no tan se lo esperaba a nadie. Si no sabía prácticamente nadie. Tal como la viste. Pero lo disfrutó, pero es que fue la sorpresa y luego estaba saltando igual que el resto y bueno, lo disfrutó. Yo le dije que vamos, entre las cosas por tu alegría, por tu compañía, y digo, y por las veces que hemos cantado en la Plaza de las Flores por culpa de un burgaillo, que es un cumple de Cádiz muy gordo que no se puede cantar, pero a ciertas horas, ¿no?, ya te pone valentonado y esto, y lo hemos cantado todos los años. Este año, además, tiene una memoria, todos los pasadores que cantamos y todo eso se lo sabe Antonio Mari perfectamente, todo lo antiguo. Don Amari se lo sabe todo. Es carnavalera de pro. Sí. Dios. Bueno, pasaba mal momento también, también hacía más emotivo por eso y bueno, desde aquí muchos besitos. Sí, besito Antonia. Con ese besito Antonia vamos a cerrar el capítulo del premio y vamos a hablar también de la semana que viene. Antes nos quedamos con una tanda de cuplés. Se le tiene que buscar y está sonando una gashi madrileña. Según he oído, es dura de pelar. La piba por lo visto tiene a todo el mundo acojonado y nunca entiende el curso cuando te tiene que despedir. Con todo lo que estoy escuchando de esta sustituta, no tengo ninguna duda que una pedazo de emprendedora. Hay quien le gustan las almejas de la mar, a mí las de la mer. Mi primo Paco. Mi primo Paco ahora se ha hecho vegano y él me jura que ya no come animal. Y es que no quiere probar ningún derivado de seres vivos, porque eso está muy mal. Ella no quiere leche, ni mantequilla, ni miel de avena, ni ensalada de pollo, ni de reojo la va a mirar. Pero como estemos de fiesta y del alcohol abuse, ese no duda en comerse el primer conejo que se le cruza. ¿A quien le gustan las almejas de la mar? ¡Amigas de la mer! ¡Ole, ole, ole, ole! Llevaba un tiempo liado con una chavala. Me aseguraba, yo cocino que para rabiar. Y el sabadito nos fuimos a comer a su casa, ya que insistía que no íbamos a hartar. Y la piba me hizo una ensaladilla y canastor. Y mientras yo me jartaba con la cabeza me hacía ahí. Ahora vamos a la cama a ver tú qué me demuestras. Y la veremos que abierta pegándome 3 horas de siesta. Ay, que le gustan las almejas de la mar. A mí las de la mer. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Que ya estoy ahí. Dieciocho minutos quedan para las 5 de la tarde y en estos 18 minutos pues vamos a intentar también conocer las claves de una patacabra. Bueno, veíamos en ese fin de fiesta o fin de ciclo, ¿no? Mejor dicho, Leandro, cómo entrabas con esa patacabra, esa miniatura de la patacabra, que no sé hasta dónde nos puedes leer o si esa es un poco la réplica de la de este año. Sí, bueno, no tiene mucho que ver, porque además es que este año, como le estaba diciendo a Ramón, que está dos años ocultándolo, ya no podía más. No tenía que decir. Entonces el cartel que he puesto se ve claramente que va a ser la patacabra edición primaveral. Una patacabra muy primaveral, entonces. Da la casualidad de que por primera vez va a ser el entierro de la patacabra el día que empieza la primavera. Uh-huh. Y entonces, como lo han aplazado las dos semanas, da la circunstancia esta. Pero era la misma idea que tenía hace dos años para hacerla. Lo que pasa es que ha coincidido, han unido los astros, ¿no? Y ha coincidido que la primavera entra el día que la vamos a enterrar. Uh-huh. Bueno, el color de la primavera, el verde, que es un poco el predominante que por lo que hemos visto. Sí, bueno. Una patacabra ya está en dime... No, te voy a decir el verde, el amarillo, el rojo. Sí, bueno, de las flores, de la alergia. La que ha caído, es decir, el campo, por lo menos simulamos mucho lo que va a hacer el campo últimamente, con toda esta agüita que se va poniendo el campo precioso. Pues sigue, Leandro. ¿Está todo preparado? Sí, está preparado. Bueno, Carlos decía que el disfraz no lo tiene preparado. Yo la verdad es que no lo tengo. Estuve con el pregón liado, ahora tengo otra historia. Te he comentado de la nutria también, que colaboro también con ellos y no lo tengo, pero no te preocupes que está de la última hora. Pero vámonos, el mío es reciclado y el de y todos son reciclados, me parece. Sí, ya, claro. Somos muchos de baúles. De baúles, baúles sí. Antiguos, sí. Más que de hacerlo, de buscar. De aprovechar, de reciclar, ¿no? De todos los años. Y de reciclar. Y de reciclar, de los baúles que tengamos por ahí. Reutilizar. Hombre, comprarme no voy a comprar un disfraz. Más que de comprar. Bueno, nosotros lo destacamos un montón de pelucas, ¿te acuerdas? Lleva años con las pelucas. Las batas viejas, yo me acuerdo una vez que nos pusimos una bata de batiné, una peluca, y fuera a la calle con una pantufla. Reutilizar, o sea, y transformar el disfraz en otro disfraz y darle vida. Exactamente. Creo que el carnaval, al fin y al cabo, creo que es eso. La gente está con el Amazon comprando disfraz de pirata, disfraz de no sé qué. Pero si es más fácil, si tú en tu casa buscas una pargata vieja, un pijama y dos coloretes... Pero el ingenio no, claro, se tiene o no se tiene, claro. se compra el disfraz. No, el ingenio se hace. Vamos a ver. Bueno, si tú no... El que es ingenioso, es ingenioso, Pepa. Hombre, claro. Que sí, es verdad que lo que tú estás hablando es de comodidad. Ahí está. La comodidad de la gente, yo lo sé porque hace muchísimo tiempo... Yo disfrazaba a muchos de mis amigos. Ponte esto. ¿Por qué? Porque eran cómodos, ya está. A mí me gustaba más y tal, y me llevaba a sacar historias y nos íbamos incluso acá y también, y con el coche lleno de cosas y allí improvisábamos. Con esto vas de ladrón. La cuestión es participar y reírte y pasártelo bien. En el fondo, lo que disfraz es durante un momento de partida. Y además hace un grupo grande también, lo que se luce también, es que hay mucha gente. También. Y más o menos, si tú los ves individualmente, claro, los ves que a lo mejor no está muy logrado el disfraz, pero cuando ve a 20 o 25 vestidos iguales... Y ese año, llevamos flores bastante. Sí. Alegría. Los colores da vida. Como está ahora últimamente las cosas, hay que infundir un poquito de alegría. Alegría. Necesitamos un poco de alegría y de expansión y olvidarnos un poco de todo lo que está pasando. Porque el mundo está embulleciendo, está también por dejar un poquito de incógnita, vamos, vamos a representar una de las fachadas más importantes de Ubrique y de las más famosas y de las más fotografías. Y hasta ahí puedo leer. Pero está todo preparado ya porque habéis compartido fotos de ya en el camión. Ya. Sí, ayer fueron los el traslado extra. Ya está. Sí, el sábado será el oficial. Y el domingo. Que lo mandan el ayuntamiento. Bueno, el concejal manda un camión para que lo llevemos desde donde la hago hasta donde la guardamos y después la atacamos hasta. el jardín que la sacaremos por la tarde, y después de jardín la llevaremos al ambigú, y después del ambigú a la plaza, y de la plaza la vamos a pasear bastante. Fíjate que a la patrona la han tenido que, cuando la han tenido que trasladar en estos años de pandemia, ha sido también por la noche y de manera medio oculta. O sea, que hasta ellos han copiado, Leandro. No, pero vamos, antes, al principio sí la hacíamos de noche para que no lo vieran mucho, esto, ahora no, ahora lo hacemos a la luz del día, que no, con luz y fotógrafos, ¿no? Taquígrafos, ¿no? Que me decías que se va a presentar en el jardín entonces el sábado. Sí, por la tarde estaremos allí, porque de los que vienen hay algunos que tienen compromiso y eso, y entonces lo retrasaremos un poquito más para que... ¿Sobre qué hora más o menos? Un sábado de carnaval no hay hora, no. No me río. Por ejemplo, porque el domingo sí hay que ponerle una hora, porque tienen que parar a la calle, y entonces... que a poner el programa a las 7 de la tarde, pero tendrá que ser un poquito más, porque si hemos avanzado semanas en el tiempo este, para salir de noche, que es como salimos anocheciendo, tendremos que salir a las 7 y media por ahí. Pero el sábado no se puede decir porque no se sabe. Llega una hora, otro llega otra. Sí, claro, eso... Más o menos antes de empezar la cabalgata. Eso. Sí, porque se suele disfrutar. No, que estemos un rato ahí, vamos, con los disfraces, nos hacemos fotos, lo estamos un rato charlando, estamos... ¿Te escuchan algunos que vengan a cantar? También. Sí, mira, por ejemplo, de los que he dicho al principio, la chirigota del rebaje está ese sábado a las 3:30 en el jardín. Sí. Luego, por ejemplo, la murga de los Ordóñez también suele ir. Sí, la murga de los Ordóñez no... Vamos, que acompaña, también, son unos más. Sí, y nosotros vivimos siempre también. Sí, bueno, también. Ya cada vez está llegando más gente... Sí, lo que pasa es que eso es un acto que hacíamos entre nosotros, que a mí, vamos, que estupendo que vaya todo el mundo que quiera y que no le voy a poner... Lo que pasa es que no los podemos atender, no es un acto oficial, y entonces yo no me voy a dejar de estar con la pata cabra o Juana o Ramón, no les voy a hacer quitarse para que atienda a los que vayan, van y ya está, no sin problema. Y además, la de los hijos va Jesús Moreno con mi sobrina, la otra va, los Ordóñez van porque está María... la tía allí, por eso que van para estar en familia, no vamos sin oficialidad ni nada. ¿Y luego del jardín me has dicho al ambigú? Al ambigú bajaremos, sí, porque si no nos vamos a pasar muchos bares. La calle Pasadilla. Por la calle Pasadilla, que es la más corta, que el año pasado la dimos por la avenida, pero estaban protestando porque se estaban pasando muchos bares. Entonces, este año directamente... Los cargadores. Es que necesitan beber para... Porque pasa mucha sed. Claro. Y el botillo no... Le mete mucho peso. Y al ambigú y del ambigú esperaremos a que pase la cabalgata y ya nos meteremos detrás, vamos, que esperaremos que pase detrás. Y nos pondremos detrás, aprovecharemos que está la circulación cortada, que las mesas no están en la Avenida España puestas, y entonces por lo menos para lucirlo un poquito, ¿vale? Y el domingo, si tenéis hora prevista 7 de la tarde, me decías que se va a retrasar un poquito más porque ya anochece más tarde, y entonces para que se vean las luces y eso que le hemos puesto, pues tiene que ser que está cuando esté ocurriendo ya. ¿Y la previsión de lluvia? Lo que podía controlar ya está controlado. Ahora el tiempo ya es que me da igual. Yo he comprado una lona de plástico de eso. O sea que la patacabra va a salir sí o sí. Sí, no, la sale, sale sí o sí. Eso no hay duda. La primera vez que vamos. No, sí, yo no puedo estar con el paraguas lloviendo en la quema. Sí, que estábamos incluso dudando si. Sí o no, baja o no. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a guardar? ¿La semana que viene vamos a venir? Pues no tiene sentido. Un paraguas, te mojas y te... Si no, no tiene sentido. Es un plástico. Sí, esto ha habido, pero no ha llovido mucho, no ha respetado mucho el tiempo, porque ya es que es primavera y es una fecha que esto no se sabe cuándo va a llover o no va a llover. Así que no. Hombre, el sábado sí daría lo de jardín, porque ahí vamos hasta un rato, pero lo otro es, va a la Avenida España... a un ritmo bueno y ya está. Y que arda. Y que arda, va. Arde, seguro. Y el agua hace mucha falta. Además, esto que tampoco... Si no ardiese, ¿qué hacemos con ella? ¿La va a guardar y la va a sacar la semana que viene? No, no tiene ningún sentido ya. O sea, ya no está fuera de lugar. Pero sí recuerdo algún entierro ya lloviendo y que sea... Claro. Y la gente empapada. Sí. Empapada de agua. Porque es la más... las más extraoficiales, más antiguas, ahí llovía y de todo. Y me no acuerdo la gente empapadísima. Sí, sí. Y dándole bueno, vuelta la paracabra un rato y ya está, que no pasa nada. Y además es una alegría. El agua no mata. Mata la pulmonía, pero el agua no. Bueno, el recorrido sí va a ser el mismo, ¿no? De la sí. Plaza de la Verdura hasta la Plaza de las Palmeras, yendo por la calle abajo. Patacabra, que no se olvide. La calle Patac- sí, y calle... pasando el supositorio de Janeiro, que también sí, esto es uno de los eventos más importantes de, claro, del entierro de la Patacabra. Avenida España, Plaza de la Estrella y... Y calle ahí Plaza de las Palmeras. Bueno, calle de Patacabra, se coge y estaba, para atrás. Vamos, que esto ya es una cuestión de la policía y del... no tienen que quitar muchos aparcamientos en principio, que estábamos hablando de los aparcamientos. No tienen que quitar muchos, que habrán una poquita de zona de seguridad y ya está. Una vez los quitaron todos los que había en la plaza y no creo que haga falta quitarlos todos de ahí. Todos, ¿no? Porque no... En Valencia te hacen la fase que más la falla en un callejón, vamos. Claro. ¿Tenéis previsto el último carnaval si fue como en la esquina, al final a la izquierda? Sí, en el mismo sitio. Ahí es donde se va a hacer, claro, ¿no? Molestar lo menos posible. Uh-huh. O sea que no. Pero hacer... vamos, esto ya es una cuestión de del ayuntamiento, de la policía, que son los que los decidirán. Y los bomberos. Bueno, Serafín Cordón y José Manuel Fuentes seguirán siendo los capataces, ahí tampoco hay cambio, ¿no? No, esto está... A perpetuidad. Capataces perpetuos, ¿no? Estos cogieron el papel. Y un recuerdo para Domingo Puerto, hombre, que también lo fue en su momento. Sí, Domingo Puerto es el que tomó, es que el otro día cuando estaba viendo al hijo cantar con la murga precisamente, sí, me acordaba y le dije a mi hermana, mira, da la casualidad de que Domingo Puerto fue el que primero cogió el papel de, como era tan lanzado y tal, pues cogió el papel de capataz, y ahora veíamos al hijo allí cantar y esto, vamos, una alegría que... Sí. Que haya relevo. Uh-huh. Y qué más, me queda preguntaros, ¿quién ha participado? ¿Quién hay que agradecerle cosas, Leandro? Pues a los del almacén de madera, te lo digo siempre. Este año a la panadería, como es Pan y Chocolate, que nos ha ofrecido unas cosas, porque ha hablado el Pirri precisamente, como capataz, y la ha sacado algo. A los cartonajes Oliva, que me dean los cartones, que eso, que estoy súper agradecido. Me lo hacen como si fuera todos los años, pero todos los años le estoy agradecido. Y a Pintura Rafa, que también cuando me hace, o cuando lo tengo pensado, cuando estoy pensando lo que voy a hacer, él me saca una pintura, me dice, mira, prueba con esta, prueba con lo otro. Que ya la costumbre, pero no quiero dejarlo de agradecer. Y vosotros, ¿qué más me contáis para despedir, para terminar? ¿Cómo terminamos? Bueno. Pues nada, que acabemos el carnaval lo mejor posible y que lo pasemos muy bien, seamos felices. Y lo mismo que la semana pasada, ¿no? Sí, pero ¿eso? Con respeto. Y la semana pasada lo dijimos y hay que respetar. Para que te respeten hay que respetar y pasártelo bien no quiere decir que no respeten ni que no tengas educación. La educación tienes que tenerla siempre encima y pasártelo lo más bien que puedas. Con todos tus amigos, con toda tu familia y con todo lo que tienes alrededor. Esperemos. Hay que solo de pensar que ya hasta el año que viene no vamos a disfrutar de todo esto, pues ya yo creo que es el motivo sin duda que nos invita a disfrutar como, como tenemos que disfrutar. Bueno. Gracias a todos por estar con nosotros en la tarde de hoy, que vaya todo lo bien posible el próximo sábado y domingo. Y nosotros vamos a quedar con el popurrí de los dirigentes, la murga de los Ordóñez, que nos dejaba este popurrí. Enseguida estamos aquí con el espacio jurídico con Julia Rodríguez. ¡Atento, eh! ¡Oh, hola! ¡Qué bonito, mío! Lo hemos cuidado desde su querido. Con guitarra. Yo quisiera cantar la más bella canción, se la voy a dedicar a la gran concejal, la que me colocó a mí aquí de peón, en el ayuntamiento la gran Trinidad. Voy a explicarme con persona, con qué poquita de ganas trabajo cada mañana. por las calles de mi pueblo. Trabajo de 9 a 3. Voy donde quieran mandarme. Nada más llegar al instante, empiezo yo a quejarme. Que la uña del diosito me está doliendo. Me está doliendo. Y a la mutua que me voy un par de horas, pero el tío no me quiere dar la baja. Me vuelvo tranquilo a la obra, me paro un momento en la tasca. Sí, el mosto sabe a gloria. Es la hora, no me resisto. No me resisto. Y luego al llegar, y luego al llegar a mi casa a las 3, a mi casa a las 3, a la hora de almorzar, a la hora de almorzar, le digo yo a mi maruja, nada más que llegar, que pesa todo. Voy por todo Brique haciendo chapuce y al poco tiempo en la esquina el zoo. En ese arreglillo tardamos un poquillo porque me paraba a echar un dominó. Qué poquita gana tengo cuando llego, porque tan temprano tengo mucho sueño. Pero el camarero, que es muy buena gente, me pone una copa grande de aguardiente. Es el bar de Letón. Es el bar de Letón. Es el bar de Letón. A ese bar de Letón tendrían que darle, sin ninguna duda, la estrella Michelin. No ponen comida ni nada de tapa, pero entretiene a los parados de aquí. Si tienes insomnio por la madrugada, vete porque abren a las 5 de la mañana. El esto es siempre un punto de encuentro entre cazadores y fiesteros despiertos. Es el bar de Letón. Es el bar de Letón. Es el bar de Letón. Ahora le han quitado de al lado la plaza, la de Tres Bujenas. ¿Saben lo que pasa? Pues que el nombre ese está fuera de onda, porque aquello ahora es una rotonda. Que la tanta esa no cierre su puerta, que el ayuntamiento me cago en su muerto. Te tumba todo aquello y mete albañiles y hace una autovía de dos carriles. Es el bar de Letón. Es el bar de Letón. El bar de Letón. Todos los años a mí me pasa igual, el día de la choriza. Resulta que no como nada. Desde que me voy a ver pregón, no como nada, nada y nada. Y lo que hago es soplar. Y en la choriza, y en la choriza, a la barra llego y ya no hay chorizo. ¡Qué hambre, chaval! ¡Qué hambre, chaval! De mi madre yo me comería un guiso. Y luego ya cuando da la 10, veo en el suelo una rodaja de chorizo, un poco pisada y con papelillo, me la comía. Me la comí. No le digo adiós, yo prefiero un hasta luego, que aunque el bicho no se vaya, volveré cada febrero. No hace falta más nada, un disfraz y cuatro letras, una poquita de gana y a disfrutar de esta fiesta. Y es que yo me he pegado pensando el año entero en poder cantar la torre por febrero. Desde el peñón de la Becerra nos vamos para San Antonio, en cualquier esquina vamos a soltar el repertorio. De todas las fiestas de este pueblo, la choriza es la más gamberra, porque nunca sabe dónde termina ni cuándo cierra. Por eso vente tú conmigo en carnavales, vente tú conmigo por las calles de mi ubrica, pasando divino. Vente pa' vida tu genia, de paso te invita a una botellita de vino. Vente tú conmigo en carnavales, vente tú conmigo por las calles de mi ubrica, pasando divino. Vente pa' vida tu genia, de paso te invita a una botellita de vino. Que los dirigentes han llegado a su final, siempre por febrero en la calle me verás, a cantarte mi pamplina en carnaval, mi pamplina en carnaval.